Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Jorge Azcón vence, pero no convence. Convocó elecciones anticipadas para no depender de Vox y ahora el PP vuelve a estar en manos de Santiago Abascal. Azcón gana, pero pierde dos diputados y la lectura, en lugar de en clave aragonesa, la hace en clave nacional. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Se esforzaba el ya presidente en funciones de Aragón por celebrar el resultado, aunque la fiesta estaba en la sede de Vox. Alejandro Nolasco pasa de 7 a 14 diputados, roza el 18% de los votos, es segunda fuerza en Teruel. Tras lo visto en Extremadura, Vox se afianza, es el partido que mejor cabalga el ciclón del descontento y es Abascal el que se pone al frente, advirtiendo, poniendo precio a sus votos. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. La suma de Vox y PP suma 40 diputados. La derecha coloniza unas Cortes en las que hay 67 escaños y en el PSOE tratan de ver el vaso medio lleno. Pilar Alegría pierde 5 diputados, se queda en 18, empatando con el peor resultado obtenido por los socialistas en Aragón, pero la exportavoz del gobierno insiste. El Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Lo cierto es que al mal resultado del PSOE se suma el descalabro de Podemos, que desaparece de las Cortes aragonesas. La papeleta de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, obtiene un solo diputado y la única fiesta de la izquierda está en la chunta aragonesista. Jorge Puello obtiene 6 escaños, duplica lo obtenido en los anteriores comicios, pero no oculta tampoco su preocupación por el auge, dice, de la extrema derecha. Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. El espacio a la izquierda del PSOE se ve abocado a afrontar una profunda reflexión. Veremos qué papel juega ahí, por cierto, Gabriel Rufián, porque el portavoz de Esquerra Republicana va a comenzar este mismo mes una gira de encuentros con representantes de la izquierda. Todo eso aquí en España. Y mientras tanto, en el vecino Portugal le paran los pies a la extrema derecha. El socialista Antonio José Seguro ha barrido al candidato populista André Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y será el sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa. Aceito con mucha humildad, enorme emoção y confianza que los portugueses acaban de dice confiar. Seguro que acepta con humildad y emoción ser el próximo presidente de la República Portuguesa. Es lunes, es 9 de febrero y es un lunes de huelga en el sector ferroviario. Pide mejoras en la seguridad del sistema tras los accidentes de Adamut y Lleida y entre hoy y el miércoles se van a ver alterados tanto los servicios de cercanías como la media distancia y la alta velocidad. Momento también para los deportes. El Real Madrid sigue a la zaga del Barça en la primera división antes de una madrugada que ha estado marcada por ese espectáculo en Estados Unidos, la Super Bowl. Juan Martín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Los Seahawks se han llevado la victoria de California por 29 a 13 frente a los New England Patriots. Segunda Super Bowl para los de Seattle, que ha contado con la gran actuación durante el descanso del cantante puertorriqueño Bad Bunny. ¡God bless America! En su homenaje a su país, Puerto Rico, y a toda Latinoamérica, no ha estado solo, ya que le han acompañado tanto Ricky Martin como Lady Gaga, y antes del partido ha actuado la banda Green Day. En la primera división, el Real Madrid se llevó la victoria de Mestalla, gracias a dos goles en los últimos 25 minutos de carreras y Mbappé. El Betis sorprendió a domicilio al Atlético de Madrid, igual que el Getafe en Vitoria, y el único que ganó en casa fue el Athletic 4-2 al Levante. Baskonia será cabeza de serie en la Copa del Rey de Baloncesto, tras imponerse en el aplazado a Gran Canaria. El Barça se ha llevado la Copa de España de balonmano y la española Nora Cornell, primera deportista de nuestro país en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, se ha quedado fuera de la gran final del Big Air de Snowboard. Pues a ver si el resto tiene más suerte. Gracias, Juan. A ti. El temporal sigue siendo protagonista. Ahora es la borrasca Martha la que se cierne sobre nuestras cabezas, pero van a mejorar las cosas. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La dinámica atmosférica de las últimas semanas no se rompe en nuestro país. Van a seguir llegando frentes, va a seguir lloviendo en la fachada atlántica, pero al menos los acumulados de precipitación ya no serán tan importantes. En cualquier caso, hoy tenemos que destacar la aproximación de un frente cálido que especialmente durante la segunda mitad del día volverá a inyectar precipitaciones al centro y al oeste peninsular, las más intensas en Galicia y al oeste del sistema central, mientras en Andalucía todavía puede llover con fuerza, no solo por este frente que se acerca durante la tarde, sino por el que todavía a esta hora se marcha hacia el Mediterráneo. Así que en las sierras andaluzas, tanto en las sierras orientales como en la sierra de Grazalema, de Ronda, pueden caer más de 40 litros en 12 horas, incluso alcanzar los 80 en 24. Atención, porque esta situación de lluvias viene acompañado por una subida muy notable de las temperaturas, hoy sobre todo por el sur y por el oeste, que va a disparar la cota de nieve incluso por encima de los 2.500 metros al oeste peninsular. Por lo tanto, el deshielo va a ser muy notable en zonas de la cordillera cantábrica o del sistema central. Todo esto acompañado por vientos de suroeste, irán girando a poniente con rachas más intensas durante la tarde, sobre todo en el Cantábrico y en el Mediterráneo, en las Islas Canarias, hoy lunes con cielos poco nubosos. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Pues son las 6 y 6, las 5 y 6 en Canarias. Es momento de ampliar las noticias de este lunes 9 de febrero. Cristina Cerdeira, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los partidos políticos reúnen hoy a sus ejecutivas para analizar los resultados de las elecciones de Aragón. Unas elecciones que repiten el esquema, el guión de las extremeñas. El Partido Popular gana, sí, pero se deja por el camino dos escaños y confirma su dependencia de Vox, el ganador moral. Si Jorge Azcón quiere gobernar, tendrá que pactar con los de Abascal y hoy por hoy su apoyo vale más caro. Vox ha duplicado su peso e influencia en el Parlamento aragonés, de 7 pasa a 14 escaños, el PP baja de 28 a 26. Aragón, Adriana Vaquero. Agridulce victoria de Jorge Azcón, que aunque no pierde la sonrisa, sabe que este viaje por el adelanto electoral no ha tenido final feliz. Por el camino se han quedado dos escaños y la quimera de alcanzar una mayoría holgada. Aún así, repite como un mantra que solo él puede ser presidente y lo será. Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. Y aprovecha para señalar a quien sí ha perdido, Pilar Alegría y el sanchismo. Desde Aragón decimos alto y claro, tic tac, tic, tac. El sanchismo se acaba. Pero lo cierto es que, como en el juego de la Oca, volvemos a la casilla de salida. Azcón sigue necesitando a Vox como antes de convocar los comicios, pero ahora su apoyo se paga el doble de caro. Alejandro Nolasco. No os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. ¿Habrá pacto? ¿A qué precio? Tiempo al tiempo. Estas son las segundas elecciones autonómicas adelantadas por el Partido Popular para mostrar la debilidad del PSOE, que se mantiene como segunda fuerza, pero cae de los 23 escaños a los 18, es decir, se queda en su suelo histórico en los mismos 18 escaños que obtuvo Javier Lambán en 2015. Resultados que tienen su lectura a nivel nacional, porque a nadie se le escapa que Pilar Alegría ha sido la primera exministra de Sánchez en someterse al examen de las urnas, aunque desde Ferraz desvincula las autonómicas de unas elecciones generales. Entienden que a Alegría le ha podido faltar tiempo para consolidar su proyecto y ponen el foco en el revés que ha sufrido el Partido Popular, que dicen son ahora más rehenes de Vox. Leticia Arenas. Sí, ha sido la cara del gobierno de Pedro Sánchez hasta hace apenas unas semanas, así que el mensaje de las urnas de Aragón es también para todo el Ejecutivo y para el presidente del gobierno. No ha calado la candidata, tampoco su estrategia política, el lema que repiten desde las generales para movilizar a los suyos en respuesta al auge de Vox. Así que ponen el foco principal en el Partido Popular. El Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. La candidata socialista dejaba claro en su comparecencia que no tiene intención de marcharse, que desde mañana trabajará en la oposición al gobierno de Azcón. Y en Ferraz le dan todo el respaldo. De hecho, cuestionar a Pilar Alegría aquí sería algo así como cuestionar al presidente y secretario general y su estrategia de mandar a ministros a competir en las comunidades autónomas. Rebeca Torró, número 3 socialista. Un proyecto de futuro, de estabilidad y de oportunidades para la mayoría social, que será, estamos convencidos, una realidad más pronto que tarde. A Pedro Sánchez le queda aún por delante la que será casi su apuesta autonómica más personal y por tanto la más arriesgada, el todo o nada. La vicepresidenta Montero compitiendo con Juanma Moreno por llevar al PSOE de nuevo a la Junta de Andalucía. Quien ha activado el cordón sanitario a la extrema derecha ha sido Portugal. En segunda vuelta, nuestros vecinos portugueses han elegido como nuevo presidente de la República al socialista António José Seguro frente al ultraderechista André Ventura. Gonzalo Barroso, buenos días. Buenos días, y lo ha hecho con el mayor número de votos obtenido nunca por un candidato a las presidenciales en Portugal desde que volvió a la democracia. António José Seguro, exministro socialista, ha ganado con casi el 67% de los votos, más del doble que el candidato de Chega de la extrema derecha, André Ventura. Seguro, de centroizquierda, se presentaba con una candidatura independiente que él definía como suprapartidista. Ahora tendrá que lidiar con un primer ministro, con Luis Montenegro, que es de centroderecha. Por delante, por tanto, más de tres años de difícil convivencia, pero el presidente electo ha prometido lealtad institucional. Como futuro presidente de la República, acrescento. Seguro también tiende la mano al otro candidato de esta segunda vuelta, el de la extrema derecha. Dice que ahora tienen el deber compartido de trabajar por un país más desarrollado y justo. André Ventura, por su parte, reivindica a Chega como líder de la derecha portuguesa y advierte con una gran parte del país, de Europa y del mundo, que a pesar de la oposición de todos, también de Europa, han obtenido su mejor resultado de la historia. Y su victoria, dice, es cuestión de tiempo. António José Seguro va a asumir el cargo de presidente y jefe del Estado de Portugal el próximo 9 de marzo. Seguimos también hoy muy pendientes de los efectos de las consecuencias de la borrasca Marta, que nos va a dejar este lunes avisos amarillos en parte de Andalucía. Avisos por lluvia en Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, por fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada, y además en estas dos últimas provincias avisos por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora. En Jaén y Granada estará el presidente del Gobierno, que hoy visita por segunda vez la comunidad autónoma para conocer de primera mano la situación de las zonas afectadas por las borrascas. Mientras la población intenta volver poco a poco a la normalidad, este lunes la mayoría de los colegios andaluces tendrán clases presenciales, a excepción de 96 centros escolares, 52 de ellos en la provincia de Cádiz. Parte de los 11.000 desalojados han podido volver ya a sus casas y los ojos estarán puestos hoy sobre todo en los caudales de los ríos Guadalquivir y Guadalete, que siguen en nivel rojo. El consejero de Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, pide no bajar la guardia. Que salga el sol, y hayamos visto hoy sol, no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Todo no se ha acabado. Todavía seguimos en situaciones de riesgo. También se monitoriza con atención el caudal de los ríos gallegos, con 13 de ellos en nivel naranja. Todas las provincias, excepto Lugo, tiene ríos con riesgo de desbordamientos puntuales. Y desde la medianoche los maquinistas están en huelga, un paro que mantendrán hasta el miércoles para reclamar mayor inversión y seguridad en el sector. Santi Morollón, buenos días. Buenos días. A esta hora, 6 de la mañana, está previsto que comiencen a circular los primeros trenes que pueden verse afectados por esta huelga, a la que están llamados 7.000 maquinistas. Huelga para este 9, 10 y 11. 11 de febrero, convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF, y a la que se han sumado Comisiones Obreras, el sindicato ferroviario y CGT. Todos piden un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes en Adamuz y Lleida. Tras el último encuentro del viernes, el tercero, el departamento que dirige Óscar Puente no ha vuelto a convocarles para seguir negociando. La huelga se extiende a todo el personal del sector, desde el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Se han establecido servicios mínimos del 73% en la alta velocidad y del 75% para los cercanías en hora punta, bajando al 50% el resto del día. Gracias, Santi. Y hoy, nueva comparecencia de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, ante la comisión que investiga la gestión de la DANA en el Congreso. La Cámara Baja lo interroga por segunda vez tras las contradicciones detectadas entre lo que Cuenca declaró ante el juzgado y lo que han manifestado otros altos cargos en la propia comisión. Cuenca, recordamos, pidió a la exconsellera Pradas que no confinara a la población, pero recalcó ante la jueza que no fue por orden de Mazón. Entre tanto, continúa también la instrucción de la causa penal. Nuria Ruiz Tobarra toma hoy declaración a tres escoltas que estuvieron al servicio de Carlos Mazón aquella trágica jornada entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Valencia, Ana Galarza, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. La comida de Carlos Mazón en el Ventorro, junto a la periodista Maribel Vilaplana, empezó a las 3 de la tarde y se alargó como mínimo hasta más allá de las 6 y media. Durante ese tiempo, el expresidente y la comunicadora estuvieron solos. Los escoltas no estaban con Mazón, pero luego sí se reunieron con él. La jueza ha seguido la pauta que fijó la audiencia provincial al obligarle a tomar declaración a Maribel Vilaplana y ha citado también a los escoltas para saber si escucharon algo de las conversaciones del expresidente mientras él hablaba por teléfono en su presencia con diferentes personas de su equipo o del CECOPI. En la causa constan las imágenes de Mazón llegando a la reunión de emergencias, escoltado por su equipo de seguridad ya después del envío del S-Alert de las 8 y 11. El jefe de los escoltas acudirá ante la jueza el próximo día 20. En Lucainena de las Torres, en Almería, la Guardia Civil investiga lo que podría ser un posible caso de violencia machista. Una mujer está ingresada muy grave con heridas de arma blanca tras ser atacada por un hombre que después se ha quitado la vida. Almería, Gonzalo Rodríguez. Sí, la Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas a la espera de confirmar como posible caso de violencia de género la agresión sufrida por una mujer que resultó agredida y la muerte de un hombre que se suicidó. Hay otro hombre herido, además. El suceso ocurrió la noche del sábado en el municipio almeriense de Lucainena de las Torres. Los dos heridos, tanto la mujer como el otro varón implicado, fueron ingresados estables en el área de reanimación del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería por heridas de arma blanca. El 112 había recibido avisos que alertaban de una agresión con arma blanca. La Benemérita investiga los vínculos entre estas tres personas y la secuencia de los hechos. A la espera de los resultados de la autopsia, la principal hipótesis es que el presunto agresor se suicidó tras atacar a la mujer. Es 9 de febrero, es el día de la epilepsia, una enfermedad neurológica que sufren más de 50 millones de personas en todo el mundo, unas 500.000 en España. Y cada año se suman hasta 22.000 nuevos casos, sobre todo en niños y mayores. Su correcta identificación es clave para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico. En esto ha puesto todos sus esfuerzos varios investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Miguel Ángel Orts, buenos días. Buenos días. La epilepsia es un trastorno neurológico que en muchos casos está asociado a alteraciones estructurales en regiones específicas del cerebro. Por ello, la correcta identificación y cuantificación de estos cambios son clave para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico de los pacientes. José Vicente Manjón, responsable de la investigación. A menudo, su origen se esconde en alteraciones cerebrales tan sutiles que resultan invisibles para el ojo humano en una resonancia convencional. Revelar estas alteraciones sutiles exige el uso de análisis computacional avanzado para descifrar la arquitectura del cerebro. La plataforma incorpora un conjunto de herramientas de análisis cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética basadas en inteligencia artificial. Esta plataforma gratuita, basada en inteligencia artificial, analiza la anatomía del cerebro de forma precisa, objetiva y reproducible. Esto nos permite medir estructuras críticas como el hipocampo, el tálamo o la amígdala, detectando atrofias o anomalías sutiles que son clave para el diagnóstico de epilepsias complejas. Una de las principales fortalezas de Volbrain es que democratiza el acceso a técnicas avanzadas de análisis cerebral al ofrecer una plataforma online gratuita. Las mañanas de Radio Nacional. En el Reino Unido, tras días de mucha presión dentro del Partido Laborista, ha dimitido el principal asesor del primer ministro, Keir Starmer. Renuncia a su cargo por haber impulsado el nombramiento como embajador de Reino Unido en Washington de Peter Mandelson, con vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontú, buenos días. Buenos días. El escándalo Mandelson se lleva la mano derecha del primer ministro británico. Morgan McSweeney había sido el principal valedor del nombramiento de Mandelson como embajador en Estados Unidos hace un año. Lo había recomendado directamente a Keir Starmer. Tras las revelaciones de los últimos días, entre ellas la presunta filtración a Epstein de datos confidenciales por parte de Mandelson, su posición se había vuelto insostenible. McSweeney anunció este domingo su dimisión. La decisión de nombrar a Mandelson embajador fue un error. Asumo mi responsabilidad, explicó el asesor en su carta de renuncia. Hace tan solo unos días, Starmer lo defendía públicamente y repetía su confianza en su jefe de gabinete. El líder laborista recordaba que ideó la campaña victoriosa para las generales de 2024. A pesar de ello, McSweeney llevaba meses cuestionado por parte del laborismo. Muchos diputados le consideraban responsable de las numerosas polémicas que han acompañado a Keir Starmer desde su llegada a Downing Street hace año y medio. Y tras años de batalla legal, el magnate de los medios de Hong Kong, Jimmy Lai, ha sido condenado a 20 años de prisión por su papel en las protestas de 2019. Lai, de 78 años, muy crítico con el gobierno y con el Partido Comunista de China, se enfrentaba a la cadena perpetua bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional. Corresponsal de Radio Televisión Española en Pekín, Yolanda Álvarez, buenos días. Buenos días. Es la sentencia más dura impuesta hasta el momento bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en 2020 para acallar las protestas pro-democracia en Hong Kong. Y es también el caso más mediático. 20 años de prisión para el magnate de los medios Jimmy Lai, que ha eludido la cadena perpetua, pero tiene 78 años y lleva ya 5 entre rejas. Los jueces designados por el Ejecutivo le adjudican 2 delitos de conspirar para coludir con potencias extranjeras y uno por difundir publicaciones sediciosas. Lai, con ciudadanía británica, siempre ha negado los cargos y se considera un preso político. Otros 6 exdirectivos de su extinto diario Apple Daily y 2 activistas también irán a la cárcel con penas de entre 6 y 10 años. ONGs de derechos humanos creen que esta sentencia entierra la libertad de prensa en la excolonia británica, en la que Pekín se comprometió a mantener un alto grado de autonomía bajo el eslogan "un territorio, dos sistemas". En los últimos años, en Hong Kong, muchos medios independientes han cerrado y el temor a represalias fomenta la autocensura. Gracias, Yolanda. Esto mientras en Irán ha vuelto a condenar a la activista y premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi. Es la décima vez que lo hace, en esta ocasión a 7 años y medio de cárcel por conspiración y propaganda contra el sistema. A esto se suma una prohibición de salir del país durante 2 años y un destierro también de 2 años en una ciudad del centro del país. Luis Vázquez. Sí, el calvario penal de Mohammadi suma con esta nueva condena, son ya 10, 13 arrestos, otros tantos encarcelamientos al margen de los consiguientes procesos. Fue la activista quien le comunicaba a su abogado, tras 59 días de silencio, que el Tribunal Revolucionario de Mashhad dictaba esos 7 años y medio de condena, 6 por cargos de conspiración, 1 año y medio por propaganda contra el sistema, así como la prohibición de abandonar el país durante 2 años. Desde 2024, la Nobel de la Paz disfrutaba de libertad condicional por problemas médicos, condición que le era arrebatada el pasado diciembre cuando participaba en una ceremonia fúnebre. Su precario estado de salud, según su abogado, debería facilitar la libertad bajo fianza para recibir tratamiento médico. Este calvario, decíamos, no ha debilitado la férrea defensa de Mohammadi de los derechos humanos, denunciando las reiteradas violaciones de los derechos fundamentales en su país, en Irán, incluida la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra mujeres que no portan el velo islámico. ¡Qué rico es el latino! ¡Hoy se ve! Así ha comenzado el puertorriqueño Bad Bunny su actuación en el descanso de la Super Bowl, con esta frase: qué rico es ser latino. 13 minutos y medio de actuación y primera vez que escuchamos un repertorio íntegramente en español. Corresponsal en Washington, María Caro. Buenas tardes, California. En 60 años de historia de la Super Bowl, Bad Bunny ha sido el primero en actuar exclusivamente en español en el espectáculo más visto de los Estados Unidos. Toda una declaración de intenciones en un momento en el que hablar español en este país puede suponer una detención y después de que el gobierno declarase que el único idioma oficial es el inglés. A Donald Trump el espectáculo le ha parecido una bofetada a su país. Dice que los bailes eran asquerosos y que nadie entendió una palabra. Él apoyaba un concierto alternativo supuestamente 100% americano y que sonaba así fuera del estadio de Santa Clara, mientras Bad Bunny en el campo reproducía una fiesta latina y declaraba también su amor por América. God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Acompañado en su actuación por Ricky Martin y Lady Gaga, Bad Bunny ponía a bailar a los espectadores de una Super Bowl que ganaron los Seahawks de Seattle a los Patriots de Boston. ¡Ahora sí! Y aquí en casa, quien ha arrasado los premios del cine catalán ha sido Sirat. La película de Oliver Lache se ha llevado 8 de los 12 galardones a los que optaba, entre ellos el de mejor película en lengua no catalana. Frontera ha conseguido el premio a mejor película en estos Gaudí. Barcelona, Agnès Vallé. Calentando motores hacia el Dolby Theater de Los Ángeles, anoche Siren recogió Cosecha Gaudiniana, mejor película en lengua no catalana, dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería. Cargada también se fue Frontera de Judith Culell con premios de peso, mejor película, el premio especial del público, vestuario y mejor actriz secundaria por Bruna Cusí, que aprendió a hablar pallarés. Estrany Riu, que optaba a 8 estatuillas, se fue sin nada. Tardes de Soledad de Albert Serra se llevó los de mejor documental y mejor montaje. Mejor dirección fue para Eva Libertad por Sorda, que también ganó el de guión adaptado, y actor secundario por Álvaro Cervantes. Su hermana, Ángela Cervantes, se llevó el Gaudí por su interpretación en La Furia de Gemma Blasco, que a su vez ganó el de mejor dirección novel, Toda una venganza creativa, por la agresión sexual que sufrió cuando tenía 18 años. Y Silvia Moon se llevó el Gaudí de honor de la mano de quien la impulsó hacia la dirección, Fernando Trueba. Fue para mí conocer a Silvia y trabajar con ella, encontrarme con una persona que tenía una gran inteligencia y una gran sensibilidad, cosas que no siempre van juntas, ¿no? Y una persona que, a pesar de tener sus preocupaciones estéticas, siempre iban por delante las éticas. Las actuaciones de la noche fueron de Marina Rossell, Joan Dausà con Zoe Bonafonte y Magalí Sare con Salvador Sobral y su particular versión del Águila Negra. Pues qué pena que la peli de Carla Simón al final no se está llevando nada en los Romería, premios, ¿eh? Sí. O sea, venía bendecida, tenía muchas nominaciones, pero si no gana ni los Gaudí, preocupante, preocupante para la cineasta catalana. Cristina Cerdeira, gracias. Hasta luego. Y 26, 5 y 26 en Canarias. Momento para una buena noticia. Laura Vilá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, el puerto de Vigo va a crear arrecifes artificiales que sirvan como refugio para los caballitos de mar. Sí, es un proyecto conjunto de la Autoridad Portuaria de Vigo y del Instituto de Investigaciones Marinas. Está previsto que antes de que termine el año se instalen 4 estructuras en los puertos de Alaxe y Bouzas, que se convertirán en un nuevo hogar para los caballitos de mar que se han avistado los últimos meses en este puerto, en el de Vigo. Porque los caballitos de mar son una especie que busca ambientes tranquilos, y un puerto, pues tranquilo, tranquilo no es, pero tiene algo imprescindible para ellos, que son puntos donde poder sujetarse. Entonces, se van a instalar estas estructuras, 2 modelos diferentes, para comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje a los caballitos de mar, y los datos que se recojan durante este año pretenden ser la base para futuras iniciativas de restauración de hábitats. Se pretende también aportar datos rigurosos sobre cómo las estructuras portuarias pueden integrarse en el ecosistema marino para proteger a las especies que lo habitan y para mejorar la biodiversidad local. Pues mira, qué curioso, qué interesante esto que van a hacer en Vigo. A ver, ¿qué música me traes hoy, Laura? Traído una de mi quinta, Claro, yo siempre me ajusto. A Juanra de la suya y a ti de la tuya. Perfectamente, es Franz Ferdinand, sí. Porque hoy se cumplen 22 años de su disco debut, que se llamó igual, Franz Ferdinand, y que subió muy deprisa a lo alto de las listas. Incluía, entre otros temas, este Take Me Out, una de las canciones con más recorrido, que les consiguió 2 nominaciones a los Grammy, y aunque ya van por su 6º disco, es la única que ha conseguido los 1,000 millones de reproducciones. Wow. Sí. La banda está a punto de empezar una gira europea para presentar su nuevo disco de Human Fear. Empiezan el día 21 en Belfast, pero si te decís después que no van a pasar por España. Bueno, yo ya hace unos años que no voy a verlos. Yo los fui a ver, pues yo creo que con este disco, ¿sí? Que era, claro, cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Fanatismo de juventud. Hace como 20 años. Y luego los abandoné un poco a los escoceses, aunque siguen sonando muy bien y el nombre me sigue haciendo muchísima gracia, porque sabes que se llaman Franz Ferdinand por Francisco Fernando. ¿Ah, sí? Sí, mucha gente. O sea, podemos conocer la historia gracias a Franz Ferdinand también. Entonces siempre me hace mucha gracia esa historia. Laura Vilá, gracias. A ti. Hasta luego. Así llegamos a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Las elecciones aragonesas serán la primera piedra de toque de la estrategia del presidente del gobierno, esa que pasa por colocar a ministros como cabezas de cartel en los comicios autonómicos, y la primera en la frente. La hasta hace mes y medio portavoz del gobierno se queda en 18 escaños, empata con el peor resultado cosechado por los socialistas aragoneses una década después, y Pilar Alegría reconoce lo obvio. No es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. Un mal resultado que de momento no cambia los planes de la Federación Socialista Aragonesa. Alegría va a reunir hoy a la Ejecutiva, pero su intención es la de liderar la oposición en Aragón. Nada de dimisiones tras el descalabro. Es el Partido Popular de Jorge Azcón quien gana en Aragón, pero lo hace con menos escaños y depende todavía más de un Vox que ha duplicado su fuerza. Desde Génova admiten que no es el resultado esperado, que les preocupa el auge, claro, de los de Santiago Abascal, pero ponen el foco en que van a poder seguir gobernando, están seguros de atar ese apoyo, y en los 8 escaños que le sacan al PSOE. Verónica Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El PP interpreta este resultado como una victoria que marca un punto de inflexión en el PSOE. Azcón derrota a Alegría, la portavoz del sanchismo, decía su número 2, y denota lo que los aragoneses quieren, mandar al PSOE a la oposición y que haya un cambio político. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista, y ese derrotado tiene nombres y apellidos y se llama Pedro Sánchez. El cambio en España está hoy más cerca que ayer. Sánchez creen debe tomar nota del mensaje que mandan los aragoneses y que puede repetirse en las próximas citas electorales. Tellado dice que es una máquina de perder en un PSOE desmoronado y saca el lado positivo al subidón de Vox, que el bloque de centro-derecha suma más que toda la izquierda. Una mayoría de centro-derecha que quiere mandar a la oposición cuanto antes a Pedro Sánchez. En Génova, la victoria sabía amarga noche al no conseguir desprenderse de la dependencia de Vox, ahora más fuerte. En privado, algunas fuentes no ocultan su decepción por los resultados y tienen más que asumido que ahora toca entenderse sí o sí con los de Abascal para dar estabilidad. Gracias, Verónica. Quien ha logrado rentabilizar la caída del PSOE es la Chunta Aragonesista, el único partido de la izquierda que sale reforzado de estas elecciones. La candidatura liderada por Jorge Puello dobla sus escaños hasta los 6 y es su segundo mejor resultado en los 40 años de vida. Vamos a Zaragoza, Carmela Las Heras. Por la derecha Vox y por la izquierda Chunta Aragonesista, que consigue dar el chuntazo. El partido de Jorge Puello duplica con 6 escaños su resultado con respecto a las últimas elecciones y así lo mostraban en su sede. Dicen ser los únicos que han resistido el auge de la ultraderecha. ¡Hemos duplicado los votos! Es bueno para Chunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. Y de ese crecimiento Puello culpa al candidato popular Jorge Azcón. La culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha, que ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba. Chunta Aragonesista sale reforzado de estas elecciones con esos 6 escaños y siendo la única izquierda que gana peso en Aragón, aunque preocupados ante los resultados generales. Si tienen que coger un tren estos días, mucha paciencia, porque desde hoy y hasta el miércoles el sector ferroviario afronta una huelga que afecta a todo el personal, desde maquinistas, pasando por la atención a bordo y acabando en el resto de actividades que sostienen el servicio. Los sindicatos no han acercado posturas con el gobierno y de momento el ministro Óscar Puente tampoco les ha convocado a una nueva reunión. Mercedes Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Huelga de 24 horas a la que están llamados los trabajadores de todo el sector ferroviario, maquinistas, circulación, incluso personal de a bordo. El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% para las cercanías. Circularán el 65% de los trenes habituales de media distancia, el 73% de AVE y larga distancia y el 21% en el caso de mercancías. Solo hoy lunes los tres operadores, Renfe, Irio y Ouigo, han suspendido más de 330 trenes. Los sindicatos presentes en la negociación, SEMAF, UGT y comisiones, hablan de avances en materias de seguridad y mantenimiento, pero piden más concreción. El ministerio insiste, están abiertos al diálogo. Hoy, primer día de huelga. Si no hay cambios, el paro se repetirá mañana y pasado. 6:35, 5:35 en Canarias. Isabel Díaz Ayuso defiende a capa y espada al alcalde de Móstoles. Insiste la presidenta madrileña en que las denuncias por acoso sexual y laboral formuladas por una exconcejala contra Manuel Bautista responden a un caso fabricado. La izquierda, por su parte, aprieta y pide la renuncia de Bautista. Ángeles Bazán, hola, buenos días. Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado al cierre de filas en torno al alcalde de Móstoles, ignorando lo que dicen sus propios protocolos y lo que han exigido cuando escándalos similares han salpicado a otros partidos. El PP ha ignorado a la víctima. Isabel Díaz Ayuso prioriza el honor del presunto agresor a la defensa de la denunciante. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas. La izquierda acusa a Díaz Ayuso de echar balones fuera. El líder del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, denuncia la hipocresía del Partido Popular. Lo que vemos es que encima persiguen a la víctima, machacan a la víctima. Es verdaderamente infumable. No tenía que seguir ni un minuto más el alcalde de Móstoles. Más Madrid le reprocha a Díaz Ayuso que no ayudara a la víctima y mandara a otros dirigentes para intimidarla. ¿Qué no hará el Partido Popular con la seguridad de las mujeres madrileñas si hacen esto con una compañera? Se pregunta Manuela Bergerot, quien pide explicaciones a la presidenta. No has dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles. Más Madrid denuncia la campaña del Partido Popular contra la presunta víctima del alcalde de Móstoles. El juez que investiga a la ex militante del PSOE Leire Díez y sus presuntas maniobras contra la Fiscalía y mandos policiales para intentar acabar con rivales del gobierno avanza en la instrucción. Hoy está citado el empresario Alejandro Hamlin, que se encuentra huido de la justicia en el extranjero. También Luz del Rivero, que estaba presente en esa reunión que Díez mantuvo con el fiscal Estampa. Laura Herrero, cuéntanos. Sí, Luis del Rivero, expresidente de SACIR, se reunió en mayo del 2025 con Leire Díez y Javier Pérez Dolcet, junto con el fiscal Ignacio Estampa, quien grabó el contenido de ese encuentro y luego lo aportó como prueba en esta causa. En esas más de dos horas registradas se escuchaba, por ejemplo, a Leire Díez asegurar que era la mano derecha de Santos Cerdán. También está citado hoy como testigo el empresario Alejandro Hamlin, acusado en otra causa de fraude fiscal. Se encuentra huido en Dubái y es difícil que se presente a la cita de hoy. Hamlin se reunió también con los dos imputados por cohecho y tráfico de influencias, Díez y Dolcet. Lo hicieron por videoconferencia y también ha trascendido a los medios el contenido de ese encuentro. Se escucha a la conocida como fontanera del PSOE pedir información sobre Antonio Balas, el entonces jefe de la UCO, y a cambio le ofrecían a Hamlin beneficios judiciales. En esa reunión se encontraba también Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, quien declaró, recordemos, como testigo hace una semana. Del Rivero y Hamlin están citados esta mañana en los juzgados de Plaza Castilla en esta causa que, recordemos, investiga presuntos intentos de soborno por parte de Díez y Pérez Dolcet para conseguir trapos sucios de fiscales y de mandos de la Guardia Civil. Gracias, Laura. Y ahora nos vamos a Benidorm. Esta semana vamos a estar muy pendientes del Benidorm Fest que organiza esta casa Radio Televisión Española. Mañana arrancan las semifinales y será el sábado cuando se celebre la gran final, a la que acceden solo 6 de los 18 cantantes que se presentan y donde también vamos a escuchar a Melody, a Chanel, a Blanca Paloma o a Nebulosa. Este año el ganador no irá a Eurovisión, ya lo saben, por la decisión de España de no acudir al certamen en protesta por la participación de Israel, pero sí hay importantes premios. 150.000 euros se va a llevar el ganador, o viajes a Estocolmo y Miami para grabar un single y promocionarse en la televisión estadounidense. En Benidorm está nuestra compañera de las mañanas, sin perder detalle, Sara Calvo. La alfombra fucsia arrancó el sábado esta edición. Por allí pasaron los 18 candidatos que van a luchar por la Sirenita de Oro, el mítico trofeo que vuelve a convertirse en emblema del Benidorm Fest. Suena tópico quizás, pero yo he cumplido un sueño aquí ya. Mucha ilusión entre los participantes, nos lo contaba Dani J, no es para menos este año además, aunque no hay billete para Eurovisión, sí que hay jugosos premios como los 150.000 euros o la grabación de singles en colaboración con Televisa o Spotify. Tú no me quieres. La sensación está siendo bastante buena y diría que cada vez a mejor. The Kinkies llevan, igual que los demás, semanas de ensayos para que todo salga perfecto. Mañana, martes, primera semifinal. Ahora mismo no estoy nervioso, pero sé que el día a lo mejor estoy un poco nervioso porque soy el último en actuar. que se cerrará con la propuesta de Kenneth, parte como uno de los favoritos. El jueves, la segunda semifinal, donde veremos, por ejemplo, La Matadora de Rosalinda Galán. Vais a ver un espectáculo, una puesta en escena que es fruto del trabajo duro de muchas personas y de muchos profesionales. Y de estas dos semis saldrán los 12 que se lo jugarán todo en la gran final del sábado 14. Tres citas marcadas en un calendario, en una intensa semana musical en Radio Televisión Española. Se lo está gozando Sara Calvo en Benidorm, siguiendo ese Benidorm Fest. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias. Radio Nacional de España, la radio por delante. La calle es el infierno más grande que hay. Pensaba que era imposible que a mí esto me pasara. En España hay más de 42.000 personas sin hogar. En invierno a 5 bajo cero durmiendo ahí con unos cartones y se pasa muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. La solidaridad calienta más que el fuego. Que vengan a hablar contigo cuando sueles pasar desapercibido es una ayuda. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Es duro y de hecho yo conozco gente que se les ha ido la cabeza, ¿sabes? Objetivo RTV, Agenda 2030. Radio Nacional de España. Cuando suena esta sintonía ya sabemos que es tiempo para el deporte. Juan Martín, hola de nuevo. ¿Qué tal, Lara? Buenas de nuevo. Bueno, nos lo contaba nuestra corresponsal en Estados Unidos hace un momento, María Carou. Segundo triunfo en la Super Bowl que se marcha para Seattle, Juan. Bueno, ya sabes que Lara en estos grandes eventos tiene muchísima repercusión en cuanto terminan, sobre todo esta madrugada, la Super Bowl. ¿Te ha dado tiempo a echar un ojito entre política y pues demás? Tú imagínate, yo no he dormido esta noche como para ver la Super Bowl, Juan. Bueno, pues te lo contamos, te lo resumimos. Venga, aquí. Sobre todo porque yo no entiendo nada. Cuando veo el fútbol americano no entiendo absolutamente nada. Pero ya sabes que al final lo que trasciende también es lo del descanso con ese show musical. Me da mucha pereza también, pero a ver, cuéntame. Bueno, pues muchas cosas. Vamos primero con lo deportivo. Los Seahawks, aupados por su bateador Jason Myers y por su corredor Kenneth Walker, tercero, por cierto, el mejor jugador del partido. Kenneth Walker tercero, ¿eh? Sí, aquí hay que decirlo. Claro, es que esto ya... Iba así con cargo, con las siglas. Esto ya es para avanzados. Porque luego hay sagas, evidentemente. Han conseguido la victoria los Seahawks esta madrugada en la final de la NFL, la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, tras imponerse en esa Super Bowl por 29-13 a los New England Patriots en un encuentro marcado en lo deportivo más por la buena defensa que por el acierto en el ataque y más allá de lo deportivo. A my motherland, mi patria, Puerto Rico. En esta 60ª edición de la Super Bowl se ha podido disfrutar del show en el descanso del cantante puertorriqueño Bad Bunny, junto a apariciones estelares, como decía nuestra compañera María Carou, como la de Ricky Martin o Lady Gaga, y también al principio por Green Day, para todos los gustos. Y para todas las edades también. Efectivamente. ¿Eh? Y más cerca de nosotros, en la primera división, el Real Madrid apuró hasta el segundo tiempo para conseguir la victoria por 0-2 en Mestalla contra el Valencia. Carreras en el 65 y Mbappé en el 90. Solventaron la papeleta para los blancos. Queda margen de mejora, según Arbeloa. Que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y en muchos otros aspectos. Creo que tenemos ahí muchísimo margen de mejora, pero un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Creo que Courtois no ha hecho ninguna parada y ese es el camino, ¿no? Pañolada de la afición de Mestalla que pedía la dimisión de Corberán, que respondía así en sala de prensa. Entiendo que la decisión de cualquier resultado tiene que ir contra el entrenador y es parte de nuestra profesión, igual que nuestras decisiones, que algunas veces serán más entendibles y otras veces menos. El Betis se vengó de la eliminación y goleada en la Copa del Rey por parte del Atlético de Madrid, ganando los rojiblancos por primera vez en el Metropolitano por la mínima 0-1 con un solitario tanto de Anthony en el 27. Pellegrini. Lo más importante es un convencimiento, por lo menos el cuerpo técnico, que ganando o perdiendo se hace una autocrítica, el partido siguiente es distinto, no vas a ganar porque habías ganado, aunque hayas ganado 7 partidos anteriores. Cada partido de fútbol es distinto, por eso es la actividad más popular del mundo. Y el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, reconocía la superioridad del Betis, del conjunto verde y blanco, tras la cuarta derrota de la temporada en la Liga. Fue mejor, defendió bien, contragolpeó, aprovechó los espacios, trabajó defensivamente en equipo muy bien y nada, felicitarlo al equipo rival. También ganó a domicilio en su caso el Getafe al Alavés por 0-2 en casa. El Athletic Club por 4-2 en Levante con doblete de Guruceta y el Sevilla rescató un punto en el minuto 92 gracias a Salas ante un Girona que se adelantó muy pronto a los 2 minutos de partido con el tanto de Lemar en el encuentro que se tenía que haber jugado el sábado, que se aplazó finalmente a ayer por el temporal. Por eso en segunda división tampoco se disputó este domingo el Ceuta Córdoba. Consiguieron la victoria el nuevo líder, el Castellón, 0-4 ante un Real Valladolid que tiene a su entrenador Tevenet en el alambre, y también ganaron Depor, Almería, Sporting y Málaga. Esta noche se cierra la jornada a las 8:30 hora peninsular en segunda con el Racing Mirandés y en primera con el Villarreal Español. En la Liga CB de baloncesto, Baskonia, cabeza de serie finalmente en la Copa del Rey tras conseguir la victoria frente al Gran Canaria. Esto significa que en esos encuentros de la Copa, el viernes 20 de febrero, Baskonia se va a medir contra la Laguna Tenerife y a las 9 de la noche el Barça contra el UCAM Murcia. Eso en cuanto al cuadro de la Copa del Rey de baloncesto. En la competición doméstica, en la Liga ACB, consiguieron el triunfo este domingo Manresa tras ganar 99-90 en la cancha de Lleida, Juventud 90-87 ante Valencia y el Real Madrid 94-79 contra el Granada. En balonmano, triunfo del Barça en la final de la Copa de España de balonmano que se ha disputado en Gran Canaria por 32-24 frente al Atlético Valladolid, y de momento no hemos tenido suerte en esa primera incursión española en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, puesto que Nora Cornelia, la primera deportista de nuestro país que ha participado, se ha quedado nada, a poquito de entrar en esa gran final de Big Air de Snowboard, así que seguiremos pendientes y lo contaremos aquí en Radio Televisión Española, Lara. Sí, la protagonista en esos Juegos Olímpicos, Lindsey Vonn, la esquiadora estadounidense, que tremendo, un mito del esquí que se volvió a romper ayer. Bueno, gracias, Juan. A ti. Vamos a bajar ya al kiosco para repasar la prensa. Empezamos por La Nacional. Juan Antonio Aparicio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una jornada en la que inevitablemente las elecciones de Aragón copan las portadas. Todos coinciden en señalar el auge de Vox en esos comicios autonómicos. Vox crecido, dice el diario.es. Ciclón de Vox para el mundo. Gran vencedor, titula ABC. O Vox crecido, repite La Vanguardia. Son algunos de los titulares que analizan los resultados electorales, que añaden también que el PSOE se desploma. Este último es el titular del País, que también destaca que el PP gana pero con desgaste, ya que será necesario el apoyo de un Vox disparado para gobernar. Amarga victoria con otro adelanto electoral fallido, añade el diario del Grupo Prisa. En un análisis, el País asegura que hay que acostumbrarse a la última novedad, que es regalarnos unas elecciones autonómicas por mes, porque añaden, la mejor manera de joder a Sánchez es Vox. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, titula ABC, que considera el adelanto electoral en Aragón como un error de cálculo de los populares en medio, dicen, de un PP decepcionado por la pérdida de 2 diputados. Feijóo falla por segunda vez frente a un nuevo varapalo para Sánchez, analiza el periódico, que coincide que en que el PP aumenta su dependencia de Vox en el peor momento de la izquierda. Azcón gana, pero sale perdiendo, analizan en El Mundo, que añade que Aragón deja en la UCI el plan de Sánchez. Y en lo que nos fijamos hoy también, claro, es en la prensa aragonesa, que se hace análisis de esos comicios, y ya están también esos pactómetros en su versión online, Juan Antonio. Sí, dicen que Azcón gana las elecciones, pero sufre un revés y acrecienta su dependencia de Vox. Es el titular del Heraldo de Aragón, que en su editorial destaca también que Azcón no consigue el refuerzo electoral que buscaba con la convocatoria de esas elecciones y estos pactos para la gobernabilidad en Aragón. Segundo disparo fallido de Feijóo, segundo hundimiento del PSOE, coincide en su análisis en este caso el periódico de Aragón, que también destaca que Pilar Alegría no dimite y promete una oposición seria. Toda la prensa regional, Lara, destaca también los resultados de la Chunta aragonesista, que también dobla resultados. Y la prensa nacional se fija inevitablemente también en otras elecciones, en las de Portugal y Japón. Arrasa es la palabra que más se repite en la prensa sobre el candidato socialista Antonio José Seguro en Portugal. Un mandatario moderado para tiempos de crispación, titula El País, que destaca la contundencia de la victoria en Japón de Takaichi. De cordón sanitario, califica en El Mundo la victoria de Seguro en Portugal ante el ultraderechista André Ventura. El caso Epstein también ocupa varias páginas de las cabeceras españolas, tras el cese del jefe del gabinete del primer ministro británico por haber designado el nombramiento de un embajador vinculado con Epstein. Starmer califica a su, sacrifica, perdón, a su jefe de gabinete en un intento por salvar su cabeza, titula La Vanguardia. Por otra parte, el presunto acoso, caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una exconcejal, también es protagonista. Hoy El País publica que el PP de Madrid ignoró en 2023 a una víctima de violencia de género en un caso que califican como un precedente del de Móstoles, en el que la ejecutiva regional presidida por Isabel Díaz Ayuso ignoró durante meses a una militante de Nuevas Generaciones que presentó una denuncia contra una joven promesa del PP que, añaden, fue premiado por un con un puesto orgánico. Y entre los análisis, las reflexiones, una que nos ha llamado la atención es una tribuna que publica en el diario El País un hombre de mucho peso en la historia del socialismo, fue vicelendakari y fue ministro, Ramón Jáuregui. Sí, el exministro socialista hace una analogía con respecto a la situación actual del partido, comparada con la de la derrota de Alfredo Pérez Rubalcaba tras las elecciones de 2011 y el análisis que se hizo entonces de la situación, criticando los problemas que, según él, que según Jáuregui, posee ahora mismo el Partido Socialista. Ahora, dice el exministro, estamos en un momento más peligroso, con un orden internacional que, dice, ha saltado por los aires, con una Europa en riesgo en la que crecen las desigualdades. ¿Qué más tiene que pasar para que nos paremos a pensar? ¿Para cuándo la autocrítica?, se pregunta el exministro. Por eso propone una serie de medidas que revitalicen al PSOE, como recuperar la vocación de mayoría o el proyecto federal, un combate ideológico a la nueva derecha o realizar reformas que fortalezcan la centralidad política. Entre las críticas al actual PSOE, Jáuregui expone que el decreto ley ha sustituido al legislativo. Para terminar su tribuna, Lara, asegurando que el PSOE está falto de pluralismo interno y de debate interno. Y esa es la clave, Jáuregui señalando la falta de debate interno. Seguro que va a dar que hablar esa tribuna. Juan Antonio Aparicio, gracias. A ti. Nos fijamos también en lo más destacado de la prensa internacional. Gonzalo Barroso, buenos días. Hola, buenos días. Y empezamos, claro, en Portugal, con las elecciones presidenciales en las que ha ganado, lo contábamos ahora muy claramente, António José Seguro, candidato de centro-izquierda. ¿Qué lectura hacen los medios portugueses? Portugal elige a Seguro con récord absoluto de votos, titula Público, que señala que es el candidato más votado en la historia de unas presidenciales del país. En un artículo analiza también la figura y trayectoria del próximo presidente de Portugal, que venía del Partido Socialista, pero se presentó como independiente. El partido, liderado por Costa, leemos, le despreció e intentó humillarle. Fue lo mejor que le pudo pasar. Su llegada al Palacio de Belém es una bofetada al socialismo, dice. El Observador habla de nuevo ciclo, pero mismo desafío, el de liderar un país dividido. Ahora comienza en Portugal, leemos, un ciclo político impredecible con el primer ministro, el conservador Luis Montenegro, entre la espada y la pared. De ahí que Expreso destaque que Montenegro ya admite la necesidad de cambiar algunas cosas, como la legislación laboral. Este medio también destaca que André Ventura, el candidato de Chega, la extrema derecha, se va derrotado, pero envía este mensaje: pronto gobernaremos el país. También cita con las urnas en Japón, elecciones adelantadas donde el resultado ha sido claro, la victoria de la actual primera ministra Sanae Takaichi. Obtiene una supermayoría tras una apuesta de alto riesgo, dice la CNN. Añade que estas elecciones se presentaron como un referéndum sobre Takaichi, quien ha obtenido más de 300 de los 465 escaños en juego en la Cámara Baja. Este medio la define como una conservadora de línea dura y recuerda que goza del respaldo de Donald Trump. El Washington Post apunta que su victoria confirmaría un fuerte interés en el país por su enfoque de Japón primero, al estilo del lema habitual de Trump. Takaichi, leemos, prometió proteger la industria japonesa y muestra una postura más agresiva hacia China, lo que, según este medio en su editorial, parece que tiene sus recompensas políticas. El Wall Street Journal cree que esta aplastante victoria, si la califica, permite a Takaichi acercar Japón a Estados Unidos y gastar más en defensa y política industrial. Por delante, leemos, tiene dos desafíos, un crecimiento económico lento y un empeoramiento de las relaciones con Pekín. Y otros medios, como el Wall Street Journal, han destacado la subida récord de la bolsa japonesa tras esa aplastante victoria electoral. Y en Reino Unido, los archivos de Epstein siguen aumentando, Gonzalo, la presión sobre Keir Starmer. El nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, figura destacada del New Labour, junto a Tony Blair, cercano también a Epstein, ha provocado la dimisión del jefe de gabinete del Premier, del primer ministro británico. Sí, de Morgan McSweeney. Según el Times, Starmer sacrifica a su aliado más cercano para salvar su puesto. Este periódico define a McSweeney como el hombre que transformó al Partido Laborista y su marcha, leemos, deja a Starmer a la deriva. The Guardian afirma que los aliados de Starmer esperan que la salida de uno de los asesores laboristas más poderosos de la historia victoria política reciente ayude a calmar la creciente indignación de los parlamentarios por su liderazgo y a mantener a raya a posibles rivales, pero la pérdida del considerado artífice del ascenso de Starmer al poder supone un duro golpe, y fuentes del Partido Laborista a este medio aseguran que esta salida de McSweeney dejan al primer ministro peligrosamente expuesto. Pues vamos a ver cómo evoluciona eso. Gonzalo Barroso, gracias. A ti. Quedan apenas 5 minutos para las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, y hasta ahora repasamos qué ocurrió en otros 9 de febrero. Santi Morollón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y comenzamos, lo mencionaba yo hace un momento, precisamente con Tony Blair, ex primer ministro británico, en este caso pidiendo perdón por el caso de los 4 de Guildford. Es, la verdad, poco frecuente que un primer ministro pida disculpas por un error judicial, pero Tony Blair lo hacía un día como este de 2005 por la sentencia que llevó a la cárcel a 4 personas. Hablamos de Paul Hill, Jerry Conlon, Patrick Armstrong y Carol Richardson. It is a matter of great regret when anyone suffers a miscarriage of justice. There was a miscarriage of justice in the case of Jerry Conlon and all the Guildford 4. Blair asegura en este discurso que es de gran pesar que alguien sufra un error judicial. Hubo un error en el caso de Gerald Conlon y los 4 de Guildford. ¿Quiénes son estas 4 personas? Bueno, pues fueron condenadas por la colocación de 2 bombas en 2 pubs en el entorno de Londres en 1975, atentados en los que murieron 7 personas y otras 100 resultaron heridas. Pero ellos no eran los culpables, eso sí, pasaron cerca de 15 años en la cárcel antes de que la justicia británica reparase el error causado. Es una historia que llevó a la gran pantalla el director Gene Sheridan con el título En el nombre del padre. Fue protagonizada por Daniel Day-Lewis, que da vida a Jerry Conlon, el protagonista, uno de los acusados, y que vio morir a su padre en prisión, encarcelado también erróneamente por este caso. En el caso de su majestad contra Gerard Patrick Conlon, el acusado queda absuelto de culpa. Soy un hombre libre y saldré por la puerta principal. Este sin duda es uno de los momentos de mayor fuerza de la película, Conlon saliendo de los tribunales ya como un hombre libre. La sentencia que le condenó, por cierto, está considerada como uno de los más graves errores judiciales en la historia del Reino Unido, y los verdaderos responsables del atentado de Guildford nunca han sido procesados. Y un 9 de febrero, Santi, el cometa Halley alcanzaba, explícame qué es esto, sí, su perihelio. Es necesario explicarlo, ¿verdad? Porque, el perihelio. Si nos quedamos así. Pues el perihelio es el punto de trayectoria en la que el cometa está más cerca del Sol. La última vez que ocurrió esto fue en 1986. Y una compañera de esta casa en ese momento, María José Sánchez Lerchundi, lo contaba de esta manera, con esta banda sonora. Hoy el Halley, además de acercarse al Sol, alcanza su máxima velocidad, una velocidad de vértigo. Para hacernos una idea, haría falta la fuerza de una bala de fusil multiplicada por 50 para detener una sola de sus partículas liberadas. El Halley, hoy, 9 de febrero, va literalmente embalado. Hay que explicar que ese perihelio es un hito científico y que tendrían que pasar otros 2 meses hasta el 11 de abril cuando el Halley estuviera en el punto de su trayectoria más cercano a la Tierra. El cometa, por cierto, recibe el nombre del astrónomo Edmund Halley, que fue el primero en calcular su órbita. La primera vez que se le vio, o que está atestiguado históricamente, fue en el año 239 a.C. y cada 75 años regresa a la Tierra. Va a haber que esperar un poquito para verle de nuevo, porque no va a ocurrir hasta 2061. Es decir, faltan todavía 35 años. A ver dónde estamos en 2061. Y esperemos que por aquí. 9 de febrero, casualmente, hay una efeméride musical relacionada con los Beatles. Además, por partida doble, porque este Twist and Shout, que suena a interpretación en un club, nos vale para recordar que los Beatles actuaban por primera vez en The Cavern el 9 de febrero de 1961. Por aquel entonces ya se habían fogueado en ciudades como Hamburgo, en actuaciones dentro de una gira por pequeños locales que les hicieron ganar fuerza en su directo, pero fue el club de Liverpool el que pasaría a la historia por ver a los Beatles más jóvenes, más frescos y con un sonido más rebelde. Allí les conoció el que después sería su manager, Brian Epstein. Does this have any reference to the cavern in Liverpool? That's where it all started from, really. Habla Epstein acerca de su experiencia en este club de Cavern con los Beatles, que años después, por cierto, y también un 9 de febrero, conquistaban Estados Unidos. Ladies and gentlemen, A ver, ¿qué es esto? Pues esto es el Ed Sullivan Show, que por aquel entonces, en 1964, era el programa de referencia en Estados Unidos y a partir de aquel cual, desde este momento, pues se desató la Beatlemanía en Estados Unidos. Santi Morollón, gracias. Hasta luego, buen día. Con la música de los Beatles nos acercamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Les va a saludar desde Zaragoza el director de este programa, Juan Ramón Lucas, edición especial de las mañanas, análisis de esas elecciones aragonesas.